amar a alguien con más intenso amor y hoy guiar a sonreír hasta el atardecer es mi deber, buscar verdad cual ciego busca luz, hacer mejor desde el amanecer. Comparecer ante el allí, cuando acabada aquí mi obra esté, le rendiré homenaje a sus pies dentro de la ciudad donde.